rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea. 88.7. Paseando con papá, papá, paseando con papá. Yo, aunque voy con papá. Aquí estamos en esta segunda hora de Rabia al Silencio, con esta cortina que indica que vamos a hablar del séptimo arte, el cine. ¿Por qué Mar del Plata fue sede durante una semana, un poco más, del Festival Internacional de Cine Clase A de Mar del Plata? La 30ª edición. Y aquí está Rodrigo Argain, que ha visto 20 películas en toda esa semana. ¿Dije bien la cantidad? ¿O y sí, por ahí anduve, sí. Ah, bien. Ahí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Por ahí anduve una más o una menos, puede ser 22 o puede ser 19. La verdad que ya perdí la cuenta. Perdí la cuenta y la velocidad, dijo sí, Leo Maslía. En un momento era que ya no sabía cuántas horas faltaban para terminar de ver películas, ni cuántas había visto, ni qué se trataba cada una, pero tenía que rememorar cuando llegaba a mi casa ya cansado. Pero sí, la verdad que fue un festival muy lindo, se disfrutó muchísimo, realmente muy buen nivel, mejor que el año pasado, a mi entender, que en la que también vi una cifra parecida de películas, y creo que este ha sido superior, por lo menos en lo que yo estuve mirando. Y cifra récord en todo, ¿no? En cantidad de producciones, en cantidad de espectadores. Llegaron casi a los 50.000, 55.000 espectadores. Sí. Estamos hablando de una cifra importante, una edición importantísima con cifras récord. También es interesante destacar que algunos pequeñísimos detalles que sumaron un montón. Desde, por ejemplo, el Inca propuso, junto con directores argentinos cinematográficos, un segmento que se pasaba en el Paseo Aldrey, se pasaba un segmento antes de cada película argentina, sobre directores hablando de directores. Muy interesante, porque teníamos a directores y directoras de Argentina buscando la secuencia inolvidable. Entonces, narrando al mismo tiempo que se proyectaba una escena de una película que a ellos les haya gustado, de otros directores, ¿no? Mm. Y muy interesante los relatos, buenísima la edición de eso. Eso lo quiero destacar porque, antes que me olvide, quería decirlo también. En cuanto a lo que es la organización logística del festival, hubo algunas patas flojas que las hay todos los años. Este año también las hubo. El principal, para mi forma de ver, es la ausencia de programas, digamos. La ausencia de programas fue uno de los grandes problemas que iban a... Y es como si los programas fueran apareciendo día a día, y el que llegaba temprano manoteaba, y el que no llegaba, bien, gracias. Nos sí, vemos yo mañana. El día el viernes que se inauguró el festival, 30, estuve allí buscando un programa, hice una cola de media hora, diría, más o menos, y cuando llegué ya no había más, porque se lo había dado el guardia de seguridad por atrás a alguna gente amiga, o también había un par que se habían colado, gente mayor, a la cual uno, ¿qué le iba a decir? No, escuchame. Claro, yo creo que el... Y el problema no es de la gente que se coló, ni del guardia de seguridad que lo sacó por atrás, sino que no puede haber 100 programas en cada sede del Festival de Cine, sabiendo que va a haber 60.000 casi espectadores. Sí, según averigüé, hubo un problema con la edición, mejor dicho, con la impresión de los programas, y que tuvieron que volver porque se dieron cuenta que tenía páginas menos o qué sé yo, y ya estaba medio camino, tuvo que volver el camión con que traía los programas y hacerlos de nuevo y volver a traerlos, y iban llegando como iban pudiendo. ¿Sabés cómo se resuelve eso? Armando el festival 30 días antes con la programación, imprimir los 15 días antes. Claro. Y después... Eso es lo que sería ideal, digamos. Pero más allá de eso, sí, también creo que otro de los eventos conflictivos, que fue la primera proyección de la película Kryptonita, creo que eso fue El colmo. El colmo, sí, en donde se había sobrevendido la función. Tuvieron que armar otra función 40 minutos después, regalando Coca-Cola y pochoclos y la entrada para que puedan entrar aquellos que ya habían pagado su entrada o bien pertenecían a la prensa o a los acreditados y que tuvieron que esperar o decir, me voy a ver otra peli y devuélvanme la plata. Mirá vos. Y se proyectó 40 minutos después en la sala VIP del Paseo Aldrey. Pensé que eso pasaba en el fútbol nada más. No, la en todos lados pasa, en todos lados. Antes pasaba con las patentes, ¿no? Pero bueno, fuera de eso yo creo que... Entradas gemelas en el Festival de Cine. Sí, el balance igual es muy positivo en muchísimos aspectos. Sí, sí. Y en cuanto a la entrega de premios, quería destacar también la primera entrega del premio Alfredo Alcón, que fue entregado a Guillermo Francella por su actuación en El Clan, ¿no? Es un premio que da la Sociedad Argentina de Actores y el Inca en conjunto, y es la primera vez que se entrega, y bueno, bien merecido Guillermo Francella por su trabajo, me parece, y estuvo aquí en el cierre, mientras se desplegaba la alfombra roja, ahí lo veíamos pasar en la ceremonia de cierre a Guillermo Francella. ¿Con todas las canas que apareció en El Clan o con menos? Porque esa me quedó la duda, si él estaba avejentado ya por menos, su paso de años. Con menos, pero no tan menos. No tan menos. Ya tiene sus años entrados. Su camino. Ya es un tipo experimentado, se puede decir, para que no decir que es un veterano, ¿no? De la actuación. Bueno. Claro. En cuanto a lo que es la competencia oficial, el máximo galardón, que vendría a ser el Astor de Oro, fue entregado a El Abrazo de la Serpiente, una película de Ciro Guerra, que es una producción colombiano-venezolana-argentina, que se desarrolla en la selva amazónica, en la llegada de aquellos primeros exploradores, conquistadores, que terminan tal vez enamorándose un poco del espacio y embarcándose en una arenga por buscar una planta sagrada. Yo no voy a hablar de esta película porque realmente no tuve la posibilidad de verla, no conseguí entradas y me quedé afuera, cosa que también... no me puso contento, sinceramente, pero bueno, es la gran ganadora del Astor de Oro en el marco de la competencia internacional del Festival de Cine de Mar del Plata. Hay otro premio muy importante para mí y también seguramente para vos, que es el premio del público. Y la elección del público fue aquella película que yo recomendé la semana pasada, Remember, una película de Atom Egoyan, este director egipcio-armenio-canadiense. Que estuvo aquí en Mar del Plata visitando, y el único de los tres grandes invitados que participó del marco de la competencia internacional y que trajo esta película que fue muy bien recibida. Y yo esta la verdad que fue la película que más disfruté de todas las que estuve mirando, pero bueno, parece que la gente que estuvo mirando también le pareció que esa era la mejor y así lo votó. Es muy interesante también porque este premio es, por lo menos en lo que a mí respecta, es el premio más importante. Es el premio que todos los espectadores que estuvieron ahí eligieron esa película. Y no es menor. En cuanto al cine nacional, ¿cómo se dio la situación? ¿Cómo notaste que fue el nivel de este festival de cine? Mirá, yo realmente quiero destacar la competencia argentina porque realmente un nivel que pocas veces se ha visto en un mismo festival. O sea, el nivel de películas que había puestas todas juntas en una misma competencia, incluso por momentos parecía que algunas películas que participaban en competencia argentina merecían representar a Argentina en la competencia internacional, no así otras que estaban al revés, ¿no? Que estaban en competencia internacional y deberían haber competido en el marco de la competencia argentina. Yo vi películas muy buenas, realmente. Hablamos acá también de la película de Fernando Salem, cómo funcionan así las cosas. Este guionista de Mentira la Verdad, este guionista y director de Las Aventuras de Samba, hizo una película muy buena que se desarrolla en San Juan, de una chica que cuando su padre muere se dedica a la venta de enciclopedias. Una enciclopedia que se llama Cómo funcionan casi todas las cosas, que tiene todas las respuestas a todas las preguntas, desde ¿existe Dios?, quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos en el mundo, según lo que transcurre la película. Y mientras intenta vender esta enciclopedia, se queda en el medio de la ruta con el auto junto con la otra vendedora, se desarrollan un montón de cosas, también está la búsqueda en el medio de ella y su madre, que se fue cuando ella era muy chica y ella ni siquiera ya Nini la recuerda y se empieza a encontrar con algunas pistas que le van dando indicaciones del paradero de su madre también, ¿no? Sí. Muchísimas películas muy interesantes. También lo que fue La Luz Incidente, la película que en competencia internacional hablamos acá, película de Ariel Rotter, y que yo destaqué la actuación de Erika Rivas, una actuación diferente a lo que estamos acostumbrados a verla, y así fue de vuelta esa actuación con el Astor de Plata a la mejor actriz en competencia internacional. Fue redituada de esa manera y creo que lo tiene muy merecido. Realmente lo que hace Erika Rivas en La Luz Incidente es un papel que amerita mínimamente un mimo como puede ser un Astor de Plata, ¿no? Uh-huh. Hay muchísimas cosas a destacar. Estamos hablando de 400 producciones, no podemos hablar tampoco de todas las películas, pero estaría bueno también destacar eso. La mejor dirección, la película Cosa, una película que trata sobre un boxeador tratando de remontar su carrera, y que vale la pena destacar que es un boxeador real, que esta cosa del boxeador que se quedó sin carrera de boxeador es este muchacho, que es exactamente lo que le pasó a él. Es un boxeador que se quedó sin carrera y se ve que el cine le sienta bastante bien. Película que ha ganado en competencia internacional el premio a mejor dirección. Muchos directores están tomando esta idea de poner a trabajar en sus producciones a algunos actores sin experiencia, o bien a personas que representan lo mismo que son en su vida real. Y es un cambio bastante importante que de los últimos años, porque antes no sucedía esto. Y me parece muy interesante que pueda pasar para buscarle una vuelta desde la interpretación a las actuaciones en las películas, en las nuevas producciones cinematográficas. Claro, también... Y dentro de lo que es el cine argentino, yo creo que se ha visto también muchísimo. Quería destacar también El Movimiento, que es la película que ganó mejor largometraje en competencia argentina. Que creo que lo más interesante a destacar de esta película es el tratamiento estético que tiene. Es increíble. Y quería destacar también la mención especial de la competencia argentina, que es una película que pude ver. Los Cuerpos Dóciles es una película de Matías Escarbazi y Diego Gachacín. El director es abogado y el principal personaje es un abogado real, y es una documentación de 1 hora y cuarto de un juicio real filmado en tribunales, y es una documentación de cómo entre los representantes de la justicia y la policía se encargan de maneras muy turbias de meter en cana a pibes de nuestros barrios que no nada tienen que ver, les acomodan los juicios. Creo que es una documentación jugadísima. El director se tomó un trabajo que es muy arriesgado, porque por estar filmando semejantes cosas alguien te puede matar. Y quiero destacar esta película, y creo que en el festival se han encargado con esta mención especial. Es una película jugadísima, y la capacidad de una persona de poder estar ahí y sin cortes, sin nada, tenés que documentar, tenés que hacer lo que puedas con la cámara, como puedas, donde te tocó sentarte, e incluso resistiendo los intentos de tomátela flaco con esa cámara porque te matamos, ¿no? Y bueno, apegado a esa ley que dice que se pueden filmar y se pueden documentar los juicios orales y públicos, de esta manera accedieron a esta filmación. Es interesantísima esta película, Los Cuerpos Dóciles. No sé qué será de estas películas tan independientes a la hora de, digamos, ya fuera del festival. Estaría muy bien que se siguieran proyectando, que se siguieran difundiendo. Hay un montón de películas de todos los países, y en Argentina también hay muchas. Muchas de estas otras películas, como Kryptonita o La Luz Incidente o Camino a la Paz, aquella película que hablábamos que está protagonizada por Rodrigo de la Serna, van a ser probablemente proyectadas en el marco comercial, ¿no? En el cine comercial, y van a poder acceder a aquellos que no la vieron a esta película ya por un costo 4 veces mayor. Pero bueno, al fin y al cabo van a poder acceder a ese tipo de... Eso les pasa por no ir al Festival de Cine de Mar del Plata, y eso que se los dijimos. Bueno, sí, claro, había muchísimo para ver. Aquellos que no lo hayan podido disfrutar, bueno, nos vemos el año que viene en la 31ª edición, si es que nos dejan. Eso, ¿qué pasará a partir del año próximo con un nuevo panorama en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el mundo? ¿Qué pasará el año próximo con el Festival de Cine de Mar del Plata? Es una gran incógnita. Y esperemos que ahí resista y que ahí nos encontremos en tal vez en noviembre que viene o en octubre que viene, nos encontremos con la 31ª edición. Y esperemos que sea aún mejor que la que vimos este año. Es ambicioso decirlo, ¿eh? Sí, sí, pero yo sé que se puede. Yo confío en que siempre se puede estar mejor. Rodrigo, muchas gracias. No, gracias a vos, Sebastián. Rodrigo Orgain ha hablado sobre el Festival de Cine de Mar del Plata, haciendo una conclusión, un repaso sobre lo que ha sido este 30º Festival de Clase A que se da en la ciudad. Uno de los acontecimientos culturales más importantes que tenemos por estas tierras, por esta costa atlántica. Si no canto lo que siento. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Mario Benedetti, poeta uruguayo, 1920-2009. Hay un viejo valsecito criollo del cual los viejos criollos nos acordamos, que se llamaba Desde el Alma. Es simplemente para dejar constancia de que la que habla es el alma. Hermano cuerpo, estás cansado. Desde el cerebro a la misericordia, del paladar al valle del deseo. Cuando me dices, alma, ayúdame, siento que me conmuevo hasta el agobio, que el mismísimo aire es vulnerable. Hermano cuerpo, has trabajado a músculo y a estómago y a nervios, a riñones y a bronquios y a diafragma. Cuando me dices, alma, ayúdame, sé que estás condenado, eres materia. Y la materia tiende a desfibrarse. Hermano cuerpo, te conozco. Fui huésped y anfitrión de tus dolores, modesta rampa de tu sexo ávido. Cuando me pides, alma, ayúdame, siento que el frío me envilece, que se me van la magia y la dulzura. Hermano cuerpo, eres fugaz, coyuntural, efímero, instantáneo. Tras un jadeo acabarás inmóvil. Y yo, que normalmente soy la vida, me quedaré abrazada a tus huesitos, incapaz de ser alma sin tus vísceras. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.